yo seré el mesero, que de su cigarro que no tiene cenicero. Hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero. Discúlpame si mi manera de hablar es grosero, pero tu corazón.